vayan bailando pues el disquito que yo gradué. Y les voy a contar la historia como fue que lo gradué. A yo me llaman Jesús María Langú, pero es para extinguirme de la mujer de yo que le dicen María Jesús. Yo vivo a un taco del pueblo, eso llega uno ahí al gilo, baja la salda y todavía no es. Eso y que queda para allá donde se corta el agua los machetazos, eso dicen los pueblenos. Entonces el domingo, como es día de fiesta de guardia, uno se viene para ahí a retraerse y precisamente me estaba yo bogando un preño helado con Alcacer porque tenía algo de dolor de cabeza. Entonces llegaron y que unos empresarios de una fábrica de biscos, que para que les graduara unos bisquitos de 75, 45 resoluciones, o que un roleplay de esos que tocan en las pianolas, me llevaron y que en un carro partiescolar, allá me pararon al pie de un escrógono y ahí estaban los músicos tocadores, con tiples, guitarras y otra guitarra grande que le dicen y que contrabaso. Y arrancan con esa extraducción. Y después yo a cantar. Pero entonces un señor Néstor y que el técnico me decía, vea paisano, no me hable tan duro que es que le está saliendo el habla con mucho ojo. Cuando grabamos el disco, me llevaron a almorzar y es que al hotel no tiraba. Después es que al Intercostal, eso para ahí es muy raro. Cuando uno llega al quicio de la puerta de esos hoteles, le sale un policía, pero sin revólver y sin bolinillo. Y sale a topar a uno. Y ese piso está lleno de costales. Y como allá y que estaba el gobernador, se tiene uno que quitar la gorra. Y porque estaban tocando el Indio Nacional. Bueno, y entonces nos sentamos y que a comer en las tarimas donde ponen los trasteos. Son tendidas como una cama. Y le traen a uno un papel y que para que escoja la comida, porque allá se cómica la correspondencia. Eso hice arroz a la Valencia, que cucarrones, que carne de jalón y que perros calientes. Yo no sabía que se comían los animales. Si he sabido, le llevo un chandoso que tengo ahí en la jinca, que lo viejo ya ni late, que comías tan raras, abuelos infiernos. Esa gente es muy formal, pero yo estaba muy aburrido con esas vainas. Les dije que me llevaran para el granerito allá de mi compadre José María. Y entonces ya me canté mi ruana y me fui para la jinca. Y ya llegó José María Langú, pero ya no José María Langú, sino un grabador de discos